que se junten dos hombres o dos mujeres, nadie sabe lo que puede salir. El riesgo es muy grande. No es natural. Está pasando a nivel droga, a nivel todo tipo de desorden. Es porque la institución, la familia, está siendo atacada. Crían a un niño y ese chico es víctima de abuso de uno de los dos, no va a existir el abuso. Todo lo que hoy está definido como abuso, todos esos límites se van a empezar a poner distorsivos. Pero yo hoy con unos amigos decíamos, no me gustaría en el futuro ir viendo lesbianitas corriendo en nuestras plazas. Porque si no, después, así como se puede usar la unión de un hombre con un hombre, mujer con mujer, pronto van a decir que se puede casar un hombre con un perro o una mujer con un perro, porque si seguimos así, cualquier cosa puede ser lo mismo. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución. Terminan como una especie de país aparte, con mucha libertad. You and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Votamos en general y en particular, por la afirmativa o la negativa. 33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa. La votación resulta aprobada, señor presidente. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Es tomar a las personas como personas por una vez en la historia. I can't see.